Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Qué tal? Están aquí en Tenemos los libros, su programa de literatura ficción, como lo ha sido los últimos miércoles, ¿no? 4 meses. Los últimos cuatro meses. Tirándole a 5 y medio. Todavía sería absolutamente inútil, ¿no? Como individuo, como persona. O sea, todavía sería un niño del que no se obtendría respuesta alguna, ¿no? Sí, de hecho no sabríamos ni siquiera el color real de sus cejas, ¿no? Exacto, ese tipo, por ejemplo, de cosas. Sí. No conoceríamos de qué manera, sí, se va a fruncir el señor. Ya sabemos que en algún momento va a perder todos los dientes, ¿no? A Fíjate, causa del narcotráfico. Nos llegaron un chingo de libros, ¿no? O sea, de Tepic. Sí, curioso. Y muchos eran así de psicopedagogía y ese rollo, ¿no? Porque la señora era profesora. Entonces, yo algunos libros, o sea, pues tenía unos libros que sí me parecen interesantes, que son este tipo de libros, que yo no sabía que había tantas publicaciones de ese estilo, pero que son como libros que te dicen qué clase de preguntas tendrías que hacerle a tus alumnos, ¿me explico? Entonces, de repente hay unos que son como... Hay uno en particular que se llama Piensa esto o Piénsalo, algo así. Uh-huh. Y en el índice aparecen como, no sé, 15 puntos. Y el primer punto es algo así como, ¿puedes ver una idea? ¿No? Y lees el texto y el texto se refiere más a cómo tienes que inducir la pregunta, a qué otras preguntas hacer alrededor de esa pregunta para hacer que un alumno desarrolle la capacidad de saber si puede o no puede ver una idea. ¿Pero no brinca esto de la pedagogía a la demagogía? Yo no creo que haya tanta diferencia. Creo que en todo caso la demagogia más bien sesga más las respuestas, ¿no? Y la educación deja las preguntas abiertas, ¿no? Creo que es la distancia que hay, por ejemplo, entre la retórica y la poesía. Yo creo que las dos cosas están dentro de la misma caja de cristal. Sí. Sí, ¿no? Y ya. Ya. Bueno. Punto. Que también es trampa, ¿eh? O sea, como zanjar una conversación con una metáfora. O sea, porque más... Aquí nunca se ha hecho. Pudiste haber dicho de madera, pudiste no haber dicho caja, sino pecera, pudiste haber utilizado cualquier combinación de palabras y te hubiera dicho que sí igualmente, porque como soy buen lector, puedo significar cualquier cosa que digas. Sí, de hecho, estoy apelando, pues, a tu capacidad de lector. Gracias. No, de nada. Quería llevarme una victoria mísera de... Es que es una buena victoria porque se cierra con un halago, pues, ¿no? Claro. Exacto. Y entonces, ¿cómo te resistes a eso, no? Yo lo que quería decir, nada más, que comenzó el programa, era que si ustedes no saben responder esa pregunta de si pueden o no pueden ver una idea, creo que hay una forma más sencilla de llegar. Esto no me lo dijo el libro, sino es mi ¿Seguro? No, estoy aquí destilando profundamente el espíritu de la escritora, que es una pedagoga francesa, creo. Okay. O suiza, algo así. Y creo que la pregunta es, entonces, ¿cómo puedes seguir una idea? O sea, como la respuesta obvia es no puedo ver una idea, entonces ¿cómo puedes seguirla? ¿No? Y ahí es donde se desarrollaría el espíritu y la personalidad libre de tu alumno. Muy bien. ¿La pregunta funciona como instrumento literario? O sea, ¿es una pieza literaria la pregunta? Sí. O sea, ¿una entrevista sin contestar vale tanto como literatura como la entrevista contestada? ¿Respondida? O sea, la entrevista más allá del nivel periodístico, ¿no? O sea, la entrevista de opinión, la entrevista... Sí, en general. Ajá. Pues es que se tiene entendido que las preguntas de una entrevista tienen que estar muy bien diseñadas para tratar de llegar a cierta información en específico, ¿no? Entonces, no sé si... Seguramente no tienen el mismo nivel, porque ya con la... respuesta quizás se completa la información que queremos tener y entonces se eleva un poquito el valor de... También una maragunta de preguntas queda más bien como un poema ahí modernillo, ¿no? Sí, es que incluso eso, porque digamos que la entrevista es abierta... Y las puras respuestas son un ensayo, ¿no? Que la entrevista es abierta y entonces todo es un poema en realidad, ¿no? Y las respuestas son tuyas, eres tú, ¿no? Entonces... Es un espejo. Ajá, entonces... Y quien lo construye te da un espejo, ¿no? Y puedes hacer esa entrevista hoy y mañana y más al rato y así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces, ahí, ya la fíjate, la cosa que rodea para terminar de contestar la entrevista, Es lo interesante. Pues. A lo mejor el género de la entrevista es el que la tiene más difícil para el tema de la anacronía, ¿no? Sí, claro. O sea, como qué pregunta podrías hacerle tú, yo qué sé, ¿no? O sea, quiero decir, pensando que debiera ser atemporal, ¿no? Anacrónica. Habría que pensar a lo mejor en una pregunta que responda, o que debiera responder alguien como Nerón, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo alguien como, yo qué sé, Ronaldinho, ¿no? Yo preguntaría algo como, ¿con orillas o sin orillas? Ya, pero es también un poco hacer trampa, ¿no? Sí, claro. Porque la pregunta cobra peso cuando la imaginas respondida la infinidad de veces, ¿no? O sea, se trata más bien de que la pregunta por sí misma genere un estremecimiento en quien debe responderla, ¿no? Así como... Que tampoco puede ser como, no sé, cuál es el sentido de la vida, o cosas de esas que son un callejón sin salida, ¿no? También. O sea, debe ser una pregunta respondible, una pregunta desafiante, ¿no? Bueno, con orillas o sin orillas. Y tú puedes dar tus ejemplos de... Es verdad que el humor siempre vence, también eso es cierto. ¿Qué cosas sí con orillas y qué cosas no con orillas, ¿no? Ya, claro. ¿Quieres que la mesa donde se está resbalando tu celular hacia lo largo tenga orilla? Yo diría sin orillas, Dios no tiene orillas. Ajá, ¿no? Ajá, algo así. Por ejemplo, así como de pum. Cualquiera puede responder cosas así, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Ah, exactamente. No, así, ¿tienen orilla mis sueños? Es como, una pregunta con una pregunta, ¿no? Es también... ¿Te acuerdas que nosotros teníamos un juego que consistía en eso? Sí. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos terminen los colores? Los colores, sí. Esa es buena. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos terminen los colores? ¿Cuál es el centro de los círculos? ¿De los círculos? ¿Cuál es el peso de una nota musical? El primero. Ese tipo de preguntas. Ajá. Que en general son como ejercicios de poiesis, ¿no? Y una vez, precisamente, antes de empezar yo el programa de Sangre Viva... Estábamos ahí en la radio y empezamos a soltar puros de esos, ¿no? Exacto. Como una hora completa y ninguno los anotamos, pues, ¿no? Porque, pues, ¿para qué anotarlos, no? También. Pero sí, y que... Y luego Jacobo lanzó una como de... ¿Cuál es la Jacobo aventó una increíble. Pero ¿Cuál es la dirección que toma una bandada de conejos soltados dentro de un colisionador de ladrones, sí. ¿No? Que fue así como de... ¡Pum! Y creo que en realidad nos ganó solo porque hizo la oración más larga. Pues. Sí, como de... El sentido de la... porque el colisionador de ladrones en realidad no es más interesante que un chicle, pues. Pero en ese caso sí fue por eso, ¿no? Porque, pues, Que no, es que pedimos comida a domicilio y nunca pensamos en el tiempo que tardaría en llegar. Ah, muy bien. Pero no creo que nadie... Pero va a llegar. No, y además ninguno de ustedes tardará más de 20 minutos en comer, ¿no? 30 minutos en comer. No hace falta que nos preocupemos. Eso ni siquiera es pregunta, pues. Exacto. Sí. Entonces. Tenemos el día de hoy dos objetos literarios no identificados. Así es. El día de hoy no hay metatexto, el día de hoy solo hay texto. Los metatextos somos nosotros. Exactamente, como siempre somos aquí el sin orillas. El demiurgo... ¿Antimetafísico o metafísico o prometafísico o postmetafísico? Y es que el post... Bueno, sí. Pre. Sí, el pre. El pre. ¿Qué? Bueno, ya. Okay. Sí, el primero que vamos a hablar, el objeto literario no identificado, es del autor René Hudson, australiano. Este libro consta de 211 páginas, fue editado en el 2013... Sí, el libro se llama The Less You Know, es como esto de decir en español, mientras menos sepas. Algo de suspenso, algo de misterio. Ah, exactamente, y creo que sí es esta frase que a veces en las películas o en algún libro dicen, es que mientras menos sepas es mejor porque te puede ir mal, ¿no? O esta cosa de que luego si sabes algún dato que no necesitabas saber, entonces van a ir detrás de ti. Pues. Fíjate, esa es una gran premisa de la literatura y yo nunca la he entendido realmente. O sea, quiero decir, siempre la he comprado a leer. Uh-huh. O sea, nunca he dicho como, qué tontería que este sea un miedo de las personas, ¿no? Pero al mismo tiempo no sé de dónde procede. O sea, no sé, o al menos yo no siento como miedo a saber cosas. Ajá, exactamente, sí, quién sabe. Y bueno, lo que nos habla René Hudson en The Less You Know es que... Y vivo en un país que desaparece gente, pues. O sea, quiero decir como... Ajá, claro. O sea, no es que... Por saber cosas. Sí, sí, por esas cosas, exactamente. Y no me daría miedo saberlas. Me daría miedo andar de Sicón, por ejemplo. Sí, exacto. Cuidado. Cuidado con andar. Ajá, cuidado con andar ahí, pintándose la cara. Entonces, el argumento del libro es... nos habla de una pelea entre sectas... que son la pelea, bueno, así como el combate así medio moderno, o sea, más así como de, como si fueran barrios, por así decirlo, casi, pero entre sectas, nos lo narra una ex víctima de suicidio que se convirtió en jefe de una de estas sectas suicidas. Y básicamente, por los datos que nos da el personaje, tenemos que es como si fuera una especie de culto satanista con otro que se clasifican a sí mismos o se llaman los Vanuatu. Y pues esto es lo que... a mí lo que me llama la atención es que uno sí puede investigar un poquito sobre hechos relativamente históricos, ¿no? Sociales que ocurrieron en Australia sí, hace algunos años y por los cuales algunos pasajes me parece que sí están bien logrados, iba a decir muy bien logrados, pero sí están bien logrados en la teatralidad con la que se maneja esas notas como de periódico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque... Sí, parece conocer el espacio, ¿no? En el que... Ajá, exactamente, o sea, ¿es el autor la ex víctima, no? ¿O él conoció a alguien, no? Me recuerdo sí, un poquito... Sí, a mí me pareció que era como una especie de... ¿cómo se llama esto? Cuando admites que hiciste algo. Una confesión. Me parecía que era como una especie de confesión, sí. Pero del miedo, ¿me explico? O sea, como una confesión, ajá, de haber estado y no haberse atrevido a hablar y haber estado y, ¿sabes? Sí, de, por esa parte me recuerda al libro de Entrevista con el Vampiro, ¿no? En donde está este sujeto en la edad moderna y está el otro, le empieza a contar cosas que realmente le parecen increíbles, pero el otro los cuenta con una naturalidad. Que, fácil, fácil. Ajá, que hasta cierto punto es increíble, pero también abruma, ¿no? Así como de, ¿cómo es posible que me esté contando estas cosas tan así a la ligera, pues, ¿no? Pero es porque obviamente el sujeto en cuestión ya lo devoró por dentro, pues, ¿no? Tantas historias, ¿no? Claro. Y eso es una de las cosas que veo que en muchos otros libros o en muchos otros géneros no pasa, ¿no? Por ejemplo, en novelas históricas que luego le avientan tanta verborrea o paja o imaginación extra. Que no puedes cotidianizar lo que está pasando. Exacto. O imaginarlo mundano, pues. Sí, o sea, es como... precisamente por el día de hoy es como de ¿cómo puede ser posible que el caballo de este sujeto haya brincado 12 metros en el aire para correr con una bandera a lo largo de todo el cerro y que todos dijeran sí, claro, vamos detrás de él para apoyarlo? O sea, por supuesto que no, nadie lo va a apoyar. ¿Esa es la historia de quién, verga, por cierto? De quien tú quieras, pues, ¿no? Así no. Como, porque, o sea, eso fíjate, es una cosa de la que no tenía para nada pensado hablar, pero sí me parece interesante. O sea, ¿cómo está ese río de la literatura de los héroes de bronce, ¿no? Ajá. Pero quiero decir, o sea, ¿sí sucede, se replica en todas las partes del mundo? O sea, ¿no hay lugares en los que las patrias no tengan héroes o heroínas? Debe haber, ¿no? Así como un lugar maravilloso, ¿no? Que no tenga héroes, no sé, pues. Yo creo que como puntos de referencia, las naciones han creado sus héroes, ¿no? Más en a veces, o creo que más en la mayor de las ocasiones, más que hayan sido tal cual héroes, ¿no? O esas personas ejemplares de las cuales hablar poco a lo largo de la historia. Poco héroe científico, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y por esa parte creo que si habrá alguna nación que crea que no los tiene, de todos modos los genera, pues, ¿no? Claro. O sea, aunque no hayan pasado, aunque realmente los actos de cierto sujeto no hayan sido heroicos o que ni siquiera haya ocurrido, pues, de todos modos hay que engendrarlos, ¿no? Porque son como estos pararrayos de descarga social en decir, ah, pero es que tú puedes hacer el bien como tal ejemplo que tengo aquí en una estatua. ¿Ubicas? Así como de, entonces pórtate bien y también te podemos poner una estatua porque... Pues está chido que la gente venga y te diga, ah, gracias por habernos liberado de la batalla entre no sé quién y no sé quién, ¿no? Cuando, pues... Qué coraje las estatuas, ¿no? Ajá. O sí. O sea, nunca te hacen una estatua en tu peor estado físico, ¿no? No. O sea, nunca te hacen una estatua... O sea, quiero decir, la imagen que ponen de ti en la estatua nunca es la de cuando fuiste más gordo ni cuando fuiste más esquelético, ¿no? Ah, no. O sea, siempre es la imagen en la que estuviste en estético, forma. Sí, ajá. Presumible, ¿no? Incluso. ¿Cuánto cambiarán de tu rostro, no? Sí, hay precisamente... Fíjate, a mí solo me interesaría tener una estatua con tal de que, o sea, como se preservara la... La parte más estética. La fealdad, más bien, ¿no? O sea, como... Ah. O sea, y lamento que a nadie a quien le pongan una estatua lo dejen ser feo, ¿no? O sea, como... Eso sí, es verdad. Bueno, también depende de la mano del escultor, pues, pero sí. Claro. Habrá, bueno, pero ya eso más bien estaría cerca de otra cosa, ¿no? De la abstracción, de... Sí, o sea, pero sí habrán monumentos con caras más bien desfiguradas, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, seguramente, o estilizadas que ni siquiera den realmente la... Es que es la otra también, o sea, históricamente, ¿dónde se tenía el registro de que físicamente era específicamente así la persona? ¿No? Como para que si alguien lo esculpió y le cambió el rostro, entonces digas, ah, sí, claro, pues yo así ya lo tengo, ya tengo la concepción de qué es, aunque probablemente no tenía nariz, pues, ¿no? Porque en una batalla se la mucharon con una espada o con un machete, o se la mordió un perro, o se la arrancó un dragón, qué sé yo. Pues, ¿no? ¿Te imaginas que en realidad tuviera cara de tonto, ¿no? Así como, yo qué sé, ¿no? Que Alejandro Magno tuviera cara de tonto, ¿no? O tuviera una voz gangosa o ajá, algo por el estilo, sí, ¿no? Clase de datos históricos, ¿no? De Napoleón, ¿no? Que decían, oh, sí, es que era muy enano y aparte tenía micropene y no sé qué, ¿no? Pero pues también... Ya, eso es así como, ajá, como chisme absurdo, ¿no? Sí, exactamente, ¿cómo? Y es como de, ¿y? ¿No? Claro. Es como de, ¿y hoy eso de qué te sirve? Pues, ¿no? Que eso también es muchas de las cosas que me parecen muy estúpidas de nosotros contemporáneos, de nosotros mismos, que luego se investigan datos que, pues, históricamente a mí, ¿qué? ¿No? O sea, si yo me entero que... La mayoría de las veces eso es por el material que hay, ¿no? Ajá. Por ejemplo, o sea, quiero decir, si a ti te llegaran dos datos, ¿no? Uno que dice, no, pues en la batalla de sabe qué chingados Napoleón hizo tal maniobra militar, ¿no? Y otro dato que dice, pues tiene micropene Napoleón, ¿no? Napoleón, aparte de bajito, sus soldados lo agarran de mesita o lo que sea, ¿no? O sea, como, ¿cuál va a ser el dato que guardes también, no? Sí. O sea, ¿cuál va a ser el dato que se quede en tu historia oral? En tu... O sea, ¿puedes transmitir claro. el rollo de la maniobra militar? O sea, siquiera puedes transmitirlo o podemos... O sea, yo podría escucharlo a mi padre y entenderlo y decir como, ah, sí. Sin hacerle un desmadre, además. O sea, como... o uno sirve para refutar el otro, ¿no? Seguro que sí. Así, imagínate que había un cabrón tan seguro enano... Seguro que sí, güey. ¿No? Que lo usaban de mesita, pero el güey movió un ejército de 150 mil personas... ¿No? Con un solo dedo. Pobrecito, ¿no? ¿Cuánta inferioridad para...? Para querer mover 150 mil personas con un solo dedo. A mí me basta con moverme en medio de la silla y a veces es cansado, ¿eh? O sea, ese hombre tenía muchas ganas de sobresalir. Sí, claro. Alto ahí. Nah. Muchas ganas de sobresalir como, por ejemplo, estas sectas australianas. Sí, exacto. Un pinche gancho ahí mal traído. Sí, no, es horrible. Pero que tienen nombres, ¿no? Que son rastreables, habíamos dicho. Ajá. ¿Cuáles son esos nombres rastreables de las sectas? Bueno, uno es Vanuatu y los otros básicamente se consideran satanistas, pues, ¿no? Por la clase de símbolos que manejan y este pasaje que nos presenta el autor, que bueno, el personaje, que obviamente nos lo ponen como anónimo porque, pues, confesiones, ¿no? Satanistas por la explicación como de este ritual, ¿no? Y a mí me parece curioso de que el personaje nos narre rituales específicos de las dos sectas, ¿no? Sí. O sea, estuvo en los dos lugares, conoció a alguien del otro. Era periodista. Sobrevivió una secta y luego se pasó a la otra, era periodista. Yo lo digo porque siento que de repente hay estudio, hay... Ajá, exactamente. Y eso, me gusta que los detalles que dice... No cansan, realmente son para darle la profundidad y que se entiende un poquito más por qué es que las personas que actúan de esta forma en una secta lo hacen. No, incluso o sea, se permite... El convencimiento con el que están ahí participando, ¿no? Se permite como debrayar, como hacer microensayos de los elementos simbólicos, de los ritos. Sí, exacto. Es, no sé, casi hasta antropológico. O sea, de repente, por ejemplo, cuando habla de los satanistas, habla de cómo el altar tiene forma de vagina, cómo el arma que se usa tiene forma de vagina, cómo el lugar en el que ponen a la gente tiene forma de vagina, cómo la idea es cortarlos de manera que parezcan una vagina, ¿no? O sea, y luego explica por qué todo eso tiene que ver con el tema de la fertilidad, sí. La maternidad, ¿no? El culto, máscara del macho cabrío. El culto a la energía femenina en vez de la masculina. Negras, tira un rollo, ah, pues, ya. Que también... Pues en el fondo es un rollo que todo mundo, pues yo qué sé, o sea, como son cosas que están demasiado codificadas en el lenguaje, ¿no? O sea, están muy a la mano siempre, pues entonces no, tampoco es imposible de entender ni parece verdaderamente de una profundidad mística. Tan grandísima. No, y eso también siento que es lo que lo hace creíble. Sí, sí, sí. O sea, que una persona necesitada de fe podría confiar en esos símbolos, pues. Sí, exacto, si es de... Es una cosa de humanos para humanos desde humanos, ¿no? Sí. O sea, que la parte mística ya es precisamente la forma en la que siguen una idea, ¿no? Ya, o sea, lo místico es que van a matar a alguien, ¿me explico? O sea, sí, exacto. O sea, no necesitas ningún otro pretexto para entender que es místico, pues sí, alguien va a morir. Sí, sí. Y con los Vanuatu es más, bueno, según ellos, de la fertilidad. Bueno, no tanto de la fertilidad, sino que hablan como de la cuestión de la naturaleza, de cómo regresarnos, o sea, implicando primero físicamente, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Sí, es gente que quiere comer arena, quiere... Ajá, exactamente, es como de, pues hay diferentes formas, ¿no? Y aquí una de ellas nos menciona que es como de inmolación, ¿no? Sí. Y te quedas de, bueno, es que sí hay tierra, pero pues... Tampoco hay que ser así, ¿no? Y ellos te dicen, no, sí hay que ser así, porque de ahí vienes y tienes que pagar. Y entonces, cada ciertos... Cenizas. Ajá, cada ciertos periodos, la gente tiene que retribuir el hecho de que estemos tantos acá, ¿no? Y te toca. Y te toca. Ajá, entonces exactamente entras a las sectas y dices, pues, específicamente yo no sé cuánto valgo, pero si con esto sirve para abonar un poco a la naturaleza, literal, abonar un poco a la naturaleza, jalo, ¿no? Acá como de, va, ¿no? Y ahí está, ¿no? Son como, o sea, la gente del Greenpeace, ¿no? Mal. Ajá. Sí, o sea, es la gente de Greenpeace que todos van en el barco, pero no van con pinzas gigantes para liberar a la orca, ¿no? No están... Se la avientan para que los coma. Sí, exacto, es como de, no, pues... Y antes de eso estuvieron 2 meses alimentándose con una dieta justa para ser el alimento, ese trip. Sí, exacto, exactamente. Que también hay un rollo en el que... O sea, imagínate llenarte el pelo de pasta de dientes para cuando pase por ahí, ¿no? Hay una parte en la que dice que el líder de secta se había dado cuenta de que habían unos jóvenes que pertenecían a la secta y que estaban tratando de no hacer puntos al interior de la secta para jamás ganarse el privilegio de entregarse a la madre tierra, pues, y que entonces... Pero, pues, ¿cómo puede ser, no? Exactamente. O sea, literal, aquí hay que hacer méritos. Aquí no estás de gratis, ¿no? Y me refiero en la tierra, no en la secta, pues. Que también parte, ¿no? Es interesante cómo habla de ese rollo de, pues en esta pinche secta suicida y la chingada, qué curioso que el líder sea el único que no se mata, ¿no? Ajá, sí, exacto. O sea, está ahí, ¿no? Casi a perpetuidad, porque luego quien lo acuse, pues también tiene que servir de pago. Pues, claro. ¿No? Sí, eso es muy gracioso, ¿no? Como esos pequeños detalles... Que luego ya con lógica dices, oye, pero ¿de verdad nunca lo vieron? O me suena mucho a dinámicas de otros espacios, ¿no? O sea, dinámicas de, yo qué sé, partido político o dinámicas laborales. O sea, porque él de hasta arriba de Herbalife no da dinero. Sí, pues, sí, sí. Porque todos los demás se tienen que conseguir gente y él no. Algo así. Pero con fuego. Pero con fuego. pero jugándotelo todo. Ajá, exactamente. ¿En qué tiempo andamos? 35. ¿Gustas que pasemos a la primera canción del día de hoy? Vamos a mandar una rolita. Sí, esta canción está traída al programa precisamente por el libro de La Guerra y la Paz, ¿no? Y también algún otro que se les ocurra de Hemingway. Bueno, esto se llama No Discutamos, de Lucha Villa, porque... Después de la primera discusión en muchas más. Exactamente. Muchas gracias, Memo, por la cita. Entonces, vamos a escuchar esto de Lucha Villa y regresamos con más de Tenemos los Libros. Después de la primera discusión hay muchas más, hoy terminamos. No discutamos. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que me quede o que me vaya? porque no puedes evitar que yo no quiera. Es más, lo amo. No me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios que no me acuerdo. Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré y hoy lo quiero. Es más, lo extraño. No discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Hoy vamos a hablar de un libro francés de terror espacial que se llama El Enjambre. Y pues nada, es un libro que yo me imagino, por la manufactura del mismo, que es en realidad de mala calidad, y por el tema de que no parece tener ISR o derechos de autor, cosas por el estilo, que debe ser un libro publicado en una editorial independiente, probablemente francesa, por el idioma en el que está escrito. Raro sería que fuera como de Quebec o un lugar así. Digo, raro sería porque me imagino que es un sitio con menor industria editorial independiente. Más bien diles la neta, que la portada y el libro sí está en muy mal estado y que por eso no tenemos muchos datos concretos físicos. Pero se siente la calidad del libro, ¿me explico? O sea, lo que quiero decir es que la calidad del libro es de edición independiente, no porque las ediciones independientes sean malas, no, sino porque las ediciones independientes generalmente son ligeras. Exacto. Y materiales de bajo costo, a pesar de que la edición sí puede ser de más o menos buena calidad. Creo que es justo este tipo de libros que alguien tiene muchas ganas de publicar y entonces llega con el editor y le dice, este es mi libro, quiero publicarlo, y hasta tengo una portada, porque es una portada que definitivamente desentona del proceso editorial, pues, que creo que sí está bien llevado. Así, seguro que la obra se llamaba El Enjambre. Le dice el editor y el otro, sí, sí, por supuesto, o sea, yo la hice, o sea, yo tengo el título, yo tengo la portada, yo invertí mi vida. La trama es más o menos fácil, o sea, son unos individuos que despiertan en una nave, o sea, los personajes no son verdaderamente relevantes porque la novelita lo que trata es de hacernos entender que la comunidad es un solo personaje, ¿no? Entonces esta es como una de las grandes premisas de la literatura universal, pues, ¿no? O sea, todos hemos estado expuestos a una obra que pretende o tiene la intención de que entendamos que las sociedades tienen una personalidad o un espíritu, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, pues se trata de llevar un poco al extremo, para eso se usa la ciencia ficción, ¿no? En este género, pues que es terror espacial, ¿no? Entonces despiertan algo así como 1,000 personas en una nave, ¿no? Y todas estas personas tienen la capacidad de comunicarse con el resto de las personas de la nave sin necesidad de recurrir a la lengua, ¿no? O sea, transmiten una imagen mental de una a otra persona y hay una especie ahí de, ¿cómo llaman esto? De mente colectiva, pues, ¿no? Sí. Que son como una especie de colmena. Y el rollo es que la nave al parecer no tiene una misión, ¿no? Y tampoco tiene como capitanes o no hay una especie de jerarquía lo suficientemente clara, sino más bien una capacidad universal de imponer su voluntad al otro, ¿no? O sea, todo mundo podría hacer esclavo a cualquiera de las otras personas que están ahí, pues, ¿no? Y el rollo es que, aunque no saben cuál es la misión, saben que la nave es un laboratorio, ¿no? Entonces, la parte del terror espacial consiste en que estas personas, al mismo tiempo, todas juntas, están pensando que están siendo observadas, que eso forma parte de un experimento, pues, ¿no? Sí, precisamente hay algunos puntos en donde ciertos personajes tratan como de... Es como terror esquizofrénico. Ajá, no sé si la palabra sea la adecuada, pero tratan de ser como esta personalidad disidente, ¿no? De pero ¿por qué estamos pensando todos así, ¿no? Y cuando habremos de... Sí, hay gente tratando de pensar sola. Ajá, exactamente. Y es esa clase de tema me recordó directamente a esto del extranjero, pues, ¿no? en donde este sujeto que empieza... Si es existonta, ¿eh? Si es una novela existonta. Sí, esta cosa de que este sujeto que piensa de forma diferente que todos los demás en colectivo se le queda viendo como de, pero a ti qué te pasa, pues, ¿no? Porque tienes esa clase de pensamientos cuando, pues, está tratando de ser su propia persona y tener su libre albedrío y ver hasta dónde llega dentro de la caja de cristal. Claro. Y no solamente decir, pues estoy encerrado y ya. Que aquí la idea, o una de las cosas que trata de explorar es por qué surge esa idea de la individuación en una, pues, digamos, sociedad, ¿no? Porque más bien sí pareciera un organismo, o sí trata de parecer un organismo, en una sociedad que no tiene espacio para la jerarquía, pues. O sea, no hay nada que escalar. Sí, bueno. Y aún así existe ese deseo de individuación por algunas individuas y algunos individuos. Ajá, pues, yo lo que sí están sexuados. Yo lo que recuerdo es que se supone que acontece el fallecimiento de uno de ellos, ¿no? Sí. Que todos sienten que se mueren. Es que es muy... Sí, y ahí lo curioso es que esta persona está falleciendo, no se nos dice específicamente de qué, pero es que ahí es cuando uno de ellos dice, pero ¿por qué no hacemos todos algo para ayudarlo, para salvarlo, para salvarnos, ¿no? Y entonces él trata de hacer algo y es cuando eso, ¿no? Colmena, ¿no? O el enjambre, y se reacciona como de, ¿qué estás haciendo, no? Es como de, pues lo estoy tratando de ayudar, de hacer algo, ¿no? Porque no hace alguien más algo, ¿no? Y es como de, no, o sea, somos todos, pues, ¿no? Él se va y todos seguimos aquí, es como... Sí, no pasa nada. Ajá, es como, no pasa nada, simplemente es una... Nos cortamos una uña. Ajá, exactamente, es una espora menos, es un pedacito de mugre menos, ¿no? Y este sujeto es como de, pero, ¿qué carajos, no? O sea, entonces cuando... ¿Me pasa a mí o le pasa a un otro? No, ¿Que será como si nada? Hay que entender que esa madre, que es lo que, pues, en la novela se va a llamar el enjambre, ¿no? Que es como ese cúmulo de voces caóticas, ¿no? No es egoísta o descorazonado, pues, tampoco. ¿Me explico? O sea, de repente, después de la muerte de ese vato, pues, todo el mundo siente que se muere, ¿no? Y hay un rollo ahí de que ese güey que trata de salvar al individuo este... habla con una vieja del enjambre, ¿no? Y la vieja le dice como, no, es que es importante que se muera para que se mueran otros 3-4 cabrones, y como tú ya moriste 5-6 veces, cuando tú mueras ya habrás aprendido a morir, ¿no? Entonces, sí. O sea, también hay como, y, o sea, quiero decir, sí confronta las dos tesis, ¿no? Del hombre social, ¿no? Del buen salvaje, ¿no? De la comunidad y el ancestro y todo ese rollo. Con la otra parte, pues, que es la idea del asesinato del padre, de la búsqueda de la libertad individual, ¿no? Y nada, yo, o sea, quiero ir como a la parte de lo estilístico, porque sí creo que no es una novela tan bien lograda. No. Pero es una novela que está llena de premisas interesantes que ya solo por eso lo vale, pues. O sea, puedes ir de una idea a la otra, casi como columpiándote por ti mismo, sin necesidad de que la novela te cuente la gran cosa, pues. Sí, justo parece que por la forma en la que está escrita, pareciera que no está tan cargada de cosas, ¿no? Que tengas que estar razonado todo el tiempo, pero es porque pone una y la misma narrativa te permite digerirlo, ese tema grandote, y luego pasa otra cosa, ¿no? Y luego pasa otra cosa, que en algún momento, si le tomas ese ritmo, a mí me pareció que también ya estaban dentro de mi cabeza y me estaban diciendo, oye, Irat, ahora vamos a pensar lo que sigue, ¿no? Y lo vamos a poner en este contexto como de una historia, de una novela, para que lo dijeras, y es como de, no mames, sí es cierto, ¿no? O sea, esa estructura de contarlo... Es como si lo fueran ordenando en tu cabeza, ¿no? No tan específicamente así, pero sí tiene como ese ritmo en algún momento, ¿no? Sí. En el que te van, literales o acomodando las ideas para que vayas reaccionando de una en una. Y a mí me pareció que es como eso de que se va acumulando el conocimiento o se va pasando la experiencia... conforme va muriendo alguien o le va pasando a alguien más a alguien, y entonces llega a los demás, es eso, es alguien diciéndote, ahora vamos a pensar esta cosa, y luego lo que tú pienses te va a llevar a que llegues al siguiente tema, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Que incluso, aunque tenga esto, me parece que la novela no es larga, pues, ¿no? No es densa en cuestión física, pero sí... puede remitirnos a estar cavilando algunas cosas varias horas. No, además, si pensáramos como exclusivamente en el enjambre como personaje principal, En realidad solamente lleva a cabo una acción a lo largo de toda la novela, que es como la acción final o la última parte de la novela, ¿no? Que este rollo de que esa gente se veía despertando en una nave apagada, ¿no? Y o sea, nadie tenía órdenes, pues, o tenía idea de pa' qué chingados. Ajá. Entonces, al final lo que hacen es tomar la decisión un poco colectiva, un poco propulsada por estas individualidades que se habían hecho poderosas y habían llamado la atención del resto del enjambre, ¿no? De encender la máquina esa y darle en reversa, ¿no? O sea, que no sabemos por qué sabemos, pues nos regresamos. ¿A dónde? Sí. Pues de donde vengamos. Ajá. ¿No? Sí, exacto. O sea, esto también de... Que es un poco como una terapia, ¿no? O sea, sí, como... fíjate que ese punto de decir, acabo de despertar, pero no estoy temeroso de dónde estoy ni a dónde voy, ¿no? Simplemente es como si de forma natural supiera que no es aquí, ¿no? Sí. Entonces, al final, el decir regresar es por alguna cosa, ¿no? Y no sé, creo que no termina mal. Hay algunos personajes que no necesariamente destacan, ¿no? Pero sí me gusta que en algunas ocasiones algunos personajes que no están bien definidos, pero que siento que es como la voz de lo que dicen, te cuenten un poquito más que otros. Sí. Porque luego tienen, obviamente por esta colectividad, de que se pasa como el diálogo, pero si todos son... a mí esa pregunta me salió, ¿no? Si en algún momento... vemos que todos tienen como esta capacidad de nadie estar tiene nombre, ¿eh? Ajá, si todos... O sea, no hay nombres, se refieren a los individuos por número. Ajá, si todos tienen esta capacidad de actuar en el colectivo de una mente, ¿es un diálogo o es un monólogo? ¿No? También. Claro. A mí me surgió mucho esa pregunta varias veces, porque cuando brinca de entre ideas o como dándose respuestas, ¿es el mismo de uno solo en todos? ¿O es cada uno aportando algo a ese todo, ¿no? Sí, pareciera constantemente que hay un rollo de que la nave es como el foro interno, ¿no? Del autor. Y estos personajes que de repente sobresalen un poco son como su auténtica personalidad, digamos, ¿no? Sí. Que de repente como le hablan al otro cúmulo de voces, pues, ¿no? Y más o menos dirigen, pues. ¿Qué tal? Esa es una idea que sí me gusta que maneje. O sea, el rollo de... como de que hay capacidad, o sea, como la novela, o sea, como desde el principio la novela te dice que esta gente no usa lenguaje y que, o bueno, más bien utiliza el lenguaje de alguna naturaleza telepática, algo así, ¿no? Sí. Todo el tiempo estás en vilo de que hay más cosas como psíquicas, ¿no? O sea, como más cosas que tienen que ver con poderes ocultos o cosas por el estilo. Y, por ejemplo, juega mucho con la idea de la telequinesis, diciendo que algunos individuos pueden mover cosas con la mente cuando en realidad lo que hacen es enviar como la información correcta para que el enjambre las mueva, ¿no? Ajá. Entonces, en realidad, ¿están moviendo esas cosas con la mente? Claro, que están moviendo esas cosas con la mente, ¿no? Porque físicamente no lo están haciendo ellos. Exactamente. Claro. Sí, y... De la misma forma que ¿no? O sea, como el dueño de un banco, con la mente, balancea o desbalancea algo económico, pues no sé, cualquier cosa. Algo que me parece muy bueno, no sé... Iba a decir importante, pero en realidad algo que me parece muy bueno es que no haya frases, palabras, sentencias o referencias directas a algún tipo de sector o nación en específico o cultura en específico. Ah, sí, no. Sino que es verdad, no me había fijado. Habla como en el humano en general, ¿no? Sí. Y me gusta mucho eso porque entonces... Una pregunta, ¿eh? ¿Se tratará de una obra autopista? ¿Se tratará de...? Ajá, por esa parte. No me había fijado en eso, ¿eh? En el momento en el que no vi ningún discurso, así como siempre, ¿no? Un discurso político por ahí, o que alguna queja o alguna nunca falla. Cosa panfletaria por allá, dije, órale, mira, es verdad, está hablando del ser humano. Quizás, ¿no? Es más que una novela de existonta, ¿no? Y es una novela existencialista, ¿eh? O sea, que quizás es verdaderamente humanista. Sí, justo eso. Y digo, porque a mí me gustan mucho los libros que hacen eso, ¿no? Que no lo tienen. Digo, también habrá algunas que se cargan para algún lado por el autor, ¿no? Y que luego terminan de arrojarlo, de definirlo con el tema del texto. Sí, pero claro, a veces también es el colmo, ¿no? De que el autor sea político, ¿no? A veces es como, ¿por qué no dices nada, imbécil? Sí, ¿no? O sea, Ajá, o es como de, oye, pero qué tal si mejor esto lo haces en un ensayo y me lo quitas de la novela y esto sí. Es una novela bien redonda, ¿no? Bien trabajada, ¿no? Porque si me querías decir esto, pues mejor dilo así directo, pues no ten los suficientes renglones, ¿no? Aunque para hacerlo. También es como hay un hilo ahí raro, ¿no? ¿Qué decir? O sea, a veces como escritor de narrativa estás ahí, ¿no? Y tu personaje, pues no eres tú. Sí eres tú, pero no eres tú, pues, ¿no? Ajá, o todos sí. Los personajes eres tú, pero no eres tú, ¿no? O son tu familia, pero no es tu familia. O son tus amigos, pero no son tus amigos, ¿no? Y de repente es como, ¿por qué no lo va a decir también, no? O sea, como, ¿por qué este personaje no lo va a decir si lo diría? Sí, eso también es ¿qué tan...? Es como bien difícil saberse mesurar, pues, con el tema político en la literatura. Sí, es lo que iba a decir, esa parte de trabajar realmente el texto para que, en este caso incluso, aunque sea una cuestión de ciencia ficción, parezca natural y sea creíble, ¿no? O sea, sí. Que no... Que a pesar de que pueda ser maravilloso, no sea, Ay, ¿cómo decirlo? Yo sí creo que en este caso es un poco porque es casi un drama unipersonal. O constantemente trata de hacerte sentir que en realidad se trata de una persona y no necesariamente de... o sea, que todo es una gran metáfora, pues, o todo sí, es claro. Una gran analogía. Claro. Sí, y creo que la palabra que está buscando es que no necesariamente porque sea maravilloso o fantástico quiere decir que sea inimaginable, pues, ¿no? Sí. O que sea increíble, pero así como de, ay, ¿a poco los personajes piensan así? ¿Y a poco se relacionan de esa forma de...? No, o sea, realmente tú piénsalo un poco y como ser humano tú podrías hacer eso bajo ciertas condiciones que el libro te está diciendo que hay, pues, ¿no? Claro. También. O sea, es fantástico, pero no es necesariamente increíble. Pues. Sí. Además, el propio libro espera que tú como aceptes ciertas reglas, pues, ¿no? De su, sí, claro, de su lógica claro. Interna, digamos. Sí, creo que a veces hay mucho eso en casi cualquier género de libros, en literatura, porque al predisponerte, bueno, puede ser... Es que es muy loco, es que la verdad es que lo hay hasta, por ejemplo, en temas como de academia, pues. Sí, ahí creo que es mucho un juego porque hay un libro que te podrá predisponer en la descripción o en la reseña o en la sinopsis o lo que sea, que te diga... dentro del género de fantasía, este libro se coloca en el lugar número tal, porque no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ya cuando lo abres, ¿no? Y te vas dando cuenta a través de la lectura de ciertas cosas, dices, claro, ¿no? Es fantasía y por eso está pasando esto, ¿no? O sea, que ya te predispuso a que empieces a aceptar esa clase de reglas y ambientes que va a haber dentro de la literatura de fantasía. Claro, sí. ¿No? Si yo estoy leyendo una novela que dice que es histórica, ¿no? De yo qué sé, sobre Emiliano Zapata, y de repente me dice, no, pues un elfo. Yo decía, a ver, ¿qué pedo con ese elfo? Todavía un chaneque por ahí. Este elfo no va aquí. O sea, yo voy a decir, este elfo al escritor se le perdió y cayó aquí, pero aquí no va. Ya así muy jalado de los pelos, un alebrije. Un alebrije. Pero todos modos no. O sea, porque no. La Llorona, incluso podría decir como... Sí, exacto, ¿no? Y la Llorona ahí obviamente sería una señora con carrillera, ¿no? o ella bien carrillera. O ella bien carrillera. Podría, también, pues, ¿no? Entonces, sí, o sea, esa... Creo que esa idea de darle primero la clasificación con el mote de cierto género a algunos libros, sí es para la predisposición. Y creo que, no sé si alguien lo haría como juego de... sacar un libro de cuentos, ¿no? Que sean realmente sobre, no sé, tema de espías, ¿no? Y que cuando te lo vendan te diga, ah, sí, es que es un cuento sobre erotismo, ¿no? Y ya cuando lo leas te quedas como, pues no es. Es sobre espías. Ajá, exactamente. O sea, no sé si mercadológicamente le serviría al sujeto para decir, oye, pues me están engañando, pues, ¿no? O sea, yo compro un libro y me dieron otro, pero está bueno. No sé, ahí es como, tendría que ser un texto muy, muy bueno, o tendría que ser un muy buen engaño medio chistoso, para que digas, ah, sí, claro, pues es erotismo porque tal cosa, ¿no? ¿Cuándo te ha pasado? O sea, ¿cuándo has alcanzado un libro así de tu estantería? Y lo has tomado y dicho, esto es como... muy distinto de lo que me habían prometido que me iban a... Un libro que compré hace... ¿Qué es eso? Hace unos años, que se llama Demasiados Lobos Andan Sueltos, que en realidad es un libro de reportajes periodísticos, y yo sí quería que fuera una serie de cuentos, ¿no? O que fuera una novela. O sea, yo estaba pensando en una novela así como precisamente de espionaje o de realismo acá como tipo de narcotraficante. Si no, en realidad son reportes periodísticos de cosas que pasaron en realidad y que siguen la historia desde un trasfondo por el cual te dicen que nunca se publicó en ningún periódico, ¿no? Entonces, está interesante, está bueno el libro, pero a mí el título me dijo otra cosa, ¿no? El título y la portada, en donde efectivamente se ven así como unos esbozos de lobos en carboncillo, pues yo dije, ah, pues demasiados lobos andan sueltos y han de ser como, pues algo de una guerra o algo así, ¿no? Claro. ¿Y cuál? Pues, ¿no? Que me salió un libro de reporte periodístico, ¿no? No está malo. Yo tengo que admitir pero que la sí verdad, me lo cambió mucho. La verdad no me ha pasado, ¿eh? O sea, ahorita arrojé la pregunta como muy al aire y la verdad es que a mí nunca me ha sucedido. O sea, creo que lo que más, lo más que podría pensar sería más bien como esta, este ardit, ¿no? De, pues me dijeron que este era un libro de poesía, pero son aforismos, ¿no? O es un libro de ensayo, o es cualquier otra cosa, ¿no? Pero o sea, más allá de eso, como de no estar de acuerdo con las pretensiones del autor, nunca me ha sucedido. No. Pues. Me ha sucedido, por ejemplo, la verdad es que no, nunca me ha pasado. Estoy tratando, o sea, estoy haciendo un esfuerzo, por pensar en algún libro que haya tomado pensando que se trataba de algo y resultaba ser otra cosa y no. Estoy pensando que, por ejemplo, el libro de Kobo Abe que se llama... pero tengo una anécdota de una amiga que ella... Ah, adelante. Estaba buscando libros adolescentes de vampiros, ¿no? Y se encontró con El vampiro de la colonia Roma. No. Y encontró un libro de homoerotismo, pues, ¿no? Claro. Pero ella estaba buscando un libro de vampiros. Pero es el único caso como que me vino a la mente. ¿Qué sorpresa sería la buena? O sea, como, quiero decir, tú quieres leer, no sé, una novela de aventuras o quieres leer un poemario, ¿no? Y te encuentras, ¿qué es lo bueno? ¿Una receta de cocina? No, ¿no? No, a mí me pasó con... precisamente iba a decir eso. El libro de... con algo así como... El viaje espacial de las pulgas o... el día que las pulgas viajaron al espacio, algo así se llama, ¿no? Entonces yo sí me imaginaba así como una cosa... hasta como un ensayo, ¿no? Y no, en realidad es un muy buen cuento, pues. O sea, sí hay un argumento así bien... Bien hecho en el por qué las pulgas sí podían viajar al espacio, ¿no? Y además la clase de cuentos que hay alrededor, pues me van preparando a ese tipo de narrativa, ¿no? A mí me pasó con ese libro, pues, ¿no? Que yo estaba esperando solamente un cuento, pues quizá fantasioso, pero no sé, no tan bien armado, no tan bien argumentado, sabiendo que aparte pues sí me gusta mucho cómo escribe Kobo Abe, pues, ¿no? Ya. Ahorita que dijiste eso, logré acordarme ahora sí de un libro en el que me sucedió, pero no fue que lo tomara pensando que se tratara de algo, y lo empezara a leer, me diera cuenta de que no y continuara con la lectura, sino continuó con la lectura, o sea, me di cuenta de que no era lo que buscaba y lo deseché. Que era, no recuerdo cómo se llamaba el libro, pero el, digamos como la descripción de la temática era algo así como ejercicios de imaginación política, ¿no? Ok. Y yo pensé que el libro consistía como en arrojar una premisa y desarrollar un experimento mental de política, ¿no? O una predicción de política que fuera como, pues yo qué sé, científicamente acertada o cercana. ¿De alguna campaña o algo así? Sí, cosas por el estilo, ¿no? Ajá. O sea, yo pensé que era un tema como de análisis político, pues, ¿no? O sea, yo por eso lo agarré. Y resultó que no, que eran como ensayitos, nomás. Ok. Ensayitos de que por qué falló el neotlatuanismo, o por qué sabe qué reforma económica no funcionó. Como cosas muy específicas, pues, de teoría política que en realidad no me interesaban. Yo estaba buscando más algo como de mercadotecnia política, como de... Ajá, que de hecho lo de mercadotecnia política sí es muy interesante. En realidad sí es muy, muy, muy, muy interesante. La forma de que cognitivamente se influye dentro de los demás individuos, eso sí está muy, muy interesante, muy chido. ¿Y qué más? ¿Qué horas van a ver, Carlos? Ah, muy bien. Qué bueno que ya es hora. Estoy cenando, pues. Sí, exacto. Igual que ustedes, ojalá estén cenando. ¿Tú crees que alguien nos ponga para cenar? Yo creo que no, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Todavía no, algún día, ¿no? O sea, como... Para hacer digestión a lo mejor sí, pero para cenar no. para hacer ejercicio, ¿no? Ajá. Que la gente se ponga, tenemos los libros, espera a correr. Imagínate que soy el sujeto que se despierta a las 4:32 de la mañana. ¿Qué más quisiera escuchar? Ajá, para irme al gimnasio, ¿no? Y mientras estoy en esta caminadora, ¿se llaman? Una caminadora, porque pues me da miedo salir a la calle, porque pues obviamente México, ¿no? Y entonces pongo mi programa de radio especial que me emociona, como nada más lo hace en este mundo y me llena de júbilo, que se llama Tenemos los Libros, que transmite los miércoles por radiocartón.com desde las 8 de la noche. Y ¿no? Que es mi programa de literatura ficción. Por cierto. Y entonces le da play, ¿no? Ahí al podcast y dice, wow, ¿no? Estoy corriendo, ¿no? Estoy ejercitando mis ferocosas, ¿no? Mientras estimulo mis neurocosas, ¿no? Ajá. Porque no sabes los nombres de las cosas. Nada, son las cosas, sí, es, sí. Que es verdad. Sí, claro. Eso es súper, o sea, como, quiero decir, la gente que sí sabe los nombres de las cosas, ¿se ejercita? O una vez que sabes el nombre de las cosas, ya no te interesa ejercitarte. Mira, el otro día pasé en la mañana porque siempre se pone un señor ahí a diferente hora, o sea, se pone cuando le caen, cuando le empieza a dar así frío en los huevos. Literal, porque es pollero, pone su puestecito, ¿no? Entonces el otro día estaba ahí... Cuando se le enfriaron los huevos, ¿quisiste decir? Ajá, exactamente. Entonces, estaba ahí y estaba, según él, atendiendo a una señora y estaba partiendo un pollo, ¿no? Y me dio muchísima risa, y, o sea, yo ya me iba carcajeando a los 10 pasos, porque justo en el momento así, a un lado de ellos, le dice, oye, sí, están difíciles de cortar, ¿verdad? Y entonces le da así un chingadazo así a media pechuga con el hacha. Y dice, sí, es que ya ve que los pollos tienen estas cosas que se llaman cartílago o algo así, ¿no? Chingón. Ajá. Y entonces ya voy yo por allá cagándome de risa. Chingón, chingón. Güey, es que ese pollero es como yo, güey. Sí, o sea, sí. O sea, sí, que yo creo que me escribo algo y que me lo escribo y que está chido. Y luego resulta que escribo voy con B grande, güey, ¿no? O sea, como, y que a la vez le digo B grande, ¿no? Ajá, entonces ya iba yo cagándome allá de risa y dije, no mames, cuando llegue el trabajo y que me digan, no, ya... Estos panes, ¿los hace con harina? Los hace con harina y tú le vas a decir, no, lo hago con las manos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Fue hermoso, ¿no? Cartílago o algo así le dicen, ¿no? Que estas son cosas en las que no puede haber como, quiero decir, discusión alguna, ¿no? O sea, no, el o se llama hueso, se llama cartílago, se llama carne o piel, ¿no? Uh-huh. O algo así. Pero, o sea, ¿con qué se escribe? Pues con la mano. ¿Vea? Pues con un lápiz. ¿Vamos a escuchar una última rola? Sí. Que, o sea, la vamos a escuchar todos juntos. O sea, sí, todas las personas que están escuchando este programa la vamos a escuchar junto con las personas que estamos aquí. Pero ya no nos vamos a... Ya no nos van a oír a nosotros. No. Lo siento. Sí, entonces... Recuerden que hoy es miércoles. Y sí. nada dice más 16 de septiembre. Como The Clash. Entonces vamos a escuchar Should I Stay or Should I Go. Entonces, rock en tu idioma. Sí, exacto, rock para todos rock ustedes. Idioma, exacto, ustedes disque anarco chairos o algo así, para, ¿no? Todos. Ajá. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Para cuando sea el aniversario de la Rebo, hay que poner a Bob Marley. Sí, o, claro. O a los Beatles. Sí, ¿no? Sí, algo de los Beatles, ¿no? Exactamente. Herp. Rush. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Sale, bye. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go?